Qué sorpresa encontrarlo en mi rancho. Hace un rato lo estoy esperando. Porque trae bastantes pistoleros. Me ofrecieron bastante dinero. No comprendo de qué estás hablando. Me pagaron por asesinarlo. Te vendiste a mi peor enemigo. Yo no tengo problemas contigo. Me has mandado a matar y he matado. ¿Y por qué las cosas han cambiado? Le pusieron precio a tu cabeza y yo solo cumplo mi trabajo. Mi empresa se dedica a matar. También se dedica a traicionar. Yo no soy exclusivo de un cliente. Deberías respetar a un valiente. El problema es que yo no respeto. Tu problema se llaman billetes. Puedo triplicar lo que te dieron. Esto no se arregla con dinero. Por dinero vas a darme muerte. No confundas las cosas, Vicente. Sabes bien que has fallado a la empresa y el señor me ha exigido tu muerte. Mis hijos van a despedazarlo. No crea que no me he puesto a pensarlo. Deberías de pensarla dos veces. He vivido al lado de la muerte. Mi pistola jamás se ha manchado con la sangre de algún inocente. Te daré mi pistola y un tiro. Ahora tú cumples el objetivo. Yo no voy a quitarme la vida. Ahora no te queda otra salida. Y esto quedará como un suicidio por la amistad que